La música está enredada en tu vida y solo vos conocés esa lógica secreta que está detrás de tus pasiones musicales. Sabemos que hay algunos temas que solo son significativos para vos, por alguna emoción cifrada en tu pasado que es único. Infernet quiere conocerte, cortar por el cartílago y hacerle una autopsia al DJ mutante de tu corazón. Porque nos interesa saber qué parte de vos es la que une esos dos temas que no tienen nada, pero nada que ver. Infernet presenta Pegados con Moco. Mañana. ¿Será mañana? Una vez me dijeron que la mañana nace muda. ¿No será que el mundo amanece sordo? Porque ni el despertador, ni el agua fría en la jeta, ni los pájaros, ni los pibes que gritan no sé qué mierda antes de entrar a la escuela, ni el chirrido estridente y jodido de las vías, ni la misma tonta mueca sonora del boludo que se mira la muñeca y sonríe como satisfecho cada vez que llego tarde al laburo. Nada de eso logra despertarme, porque el día comienza con auriculares y distorsión, claro. El cuerpo puede acostumbrarse a trajinar la rutina sin ayuda. La mente no. No acepta arandelas de cartón ni sellos de goma. Necesita volar, libre, y que el tiempo pase. Son otros vientos los que empujan. Llegó el momento. La aguja toca el instante exacto que permite retirarse sin culpas ni remordimientos. Sorpresivamente, una vez fuera del claustro, la distorsión se aleja y deja lugar al sonido urbano. Calles, motores, gritos y pasos apurados, ajenos de su rutinario ruido, quedan atrapados en una suave melodía. La película del ocaso no necesita banda de sonido. Pero cuando cae la noche y el silencio comienza a sonar, la faena recuerda que hoy ya es mañana. Hacer, terminar, recordar, dejar para. Términos muertos que interfieren en el sueño y no existe lectura ni infusión que los borre. Miro de soslayo y los veo, desparramados sobre una mesa, dadores de música. Enemigos perfectos de la burocracia sonora. Sujeto y me calzo los parlantes que dan vida al soñar, porque a veces en la ciudad es necesario hablar con los oídos. Pain and sorrow, but we had the same before. El Pegados con Moco del día de hoy lo hizo Mauro Martínez. Gracias por eso. Vos, desde tu casa, en un mensaje privado a Infernet La Radio en Facebook, podés mandarnos una pequeña historia, reseña y dos temas que nada tengan que ver el uno con el otro, pero que sí sean algo en tu vida.